La canasta. Información para llevar y compartir. Ayudas del gobierno y organizaciones. Si tus hijos estudian en las escuelas del Distrito Escolar de Filadelfia, tu familia califica para recibir la nueva ayuda económica emitida por el gobierno federal. Se llama Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia, PEBT por sus siglas en inglés. Para recibirla, no debes llenar ningún tipo de aplicación y no importa tus ingresos o tu estatus migratorio. Si te cambiaste de dirección y no avisaste a la escuela de tu hijo, debes actualizarla enviando algunos documentos. Para mayor información en español, llama al 215-400-8489. La organización Philadelphia Legal Assistant está brindando ayuda en español para llenar aplicaciones de empleo. Debes llamar al 215-999-6910 los días lunes de 9 a 1 p.m., martes de 1 p.m. a 5 de la tarde, los miércoles y jueves de 3 de la tarde a 7 de la noche y los viernes de 10 a 2 de la tarde. La reverenda Jessie Alejandro está realizando entregas de despensa en el norte de Filadelfia. Si necesitas alimentos o conoces a alguien que puede necesitarlos, debes enviar un mensaje de texto al 856-5807-174 con tu nombre, apellido, dirección y teléfono. Recursos para la crianza. Están abiertas las inscripciones para los cursos de verano en línea que está ofreciendo el Distrito Escolar de Filadelfia. Para tener más información, debes llamar al 215-400-5300. Allí sabrás si tu hijo es elegible. Puedes comunicarte con ellos los lunes, de lunes a jueves, de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. El colectivo Doulas en español ofrece servicios de apoyo en el embarazo, parto y posparto. También nos apoyan en la parte de la lactancia materna. Ellas están ofreciendo asistencia online por el www.doulasenespanol.com. También puedes llamar al 347-879-9344. 48. Ayuda mutua. Queremos motivar a la comunidad para crear sus propias redes de apoyo mutuo. Estas iniciativas se han estado llevando a cabo en barrios y comunidades de todo el mundo, para así llenar el vacío en la atención a necesidades del pueblo que dejan los gobiernos. Algunos más interesados en satisfacer los intereses de grandes corporaciones que las de nosotros mismos. En Filadelfia, por ejemplo, la alcaldía ya comunicó que habrá recortes de programas artísticos y culturales para niñas y jóvenes durante el verano. Además de cientos de familias que aún siguen sin recibir servicio de internet, mientras que empresas millonarias como Comcast y Verizon se niegan a brindar este tipo de servicios gratuitamente a familias sin recursos en tiempo de pandemia. Para crear tu red de apoyo mutuo, puedes empezar estableciendo intercambios con tus redes de vecinos o con otras familias. Algunos ejemplos pueden ser crear colectas y distribución de despensas en tu bloque o comunidad, recoger medicamentos para personas en situación de salud vulnerable, compartir frutos de cosechas de huertas caseras o comunitarias, dar acceso de tu contraseña a familias de tu bloque con niños que reciban instrucciones en línea, sobre todo en tiempos de pandemia. Y muy importante, distribuir máscaras y gel antibacterial gratuitamente. Estas son solo algunas iniciativas que podemos nombrar de cientos que están ocurriendo aquí en Filadelfia. En el sur, norte, noreste y en Upper Darby, el grupo de vecines Familias Unidas Colectivo están repartiendo alimentos. Ellos necesitan voluntarios en los barrios para ayudar con la distribución semanalmente. Si necesitas ayuda o quieres ser voluntaria, envíale un mensaje de texto a Carla Rojas. Coloca tu nombre, número telefónico y dirección. Puedes contactarla a través del 267-648-7969. En el norte y el sureste de Filadelfia, el Centro Comunitario de la Liberación ha estado coordinando programas de entrega de comidas en casas de familia. Las solicitudes para recibir comida son limitadas debido a la alta demanda. Sin embargo, el programa está buscando voluntarias entre vecinos para hacer reparticiones en sus propias comunidades. Si quieres ser voluntaria, puedes llamar al 267-281-3859. En el norte, noroeste, oeste y sur de Filadelfia, el grupo Philly Socialist ha estado coordinando entrega de alimentos en hogares los lunes y los martes. Si necesitas alimento o quieres ayudar haciendo entregas en tu comunidad, puedes llamar o llenar el formulario en el sitio web phillysocialist.org/asistencia-mutua. En el centro y en el sur de Filadelfia, el grupo de ayuda mutua Philly está actualmente organizando vecinos para apoyar entre sí de diferentes maneras. Si necesitas ayuda de algún tipo y quieres participar en el programa como voluntaria, puedes llenar los formularios en el sitio web mutualaidphilly.com/es o escribir al correo electrónico mutualaidphilly@gmail.com. Agricultura urbana en Filadelfia. En Philly hay muchos mercados campesinos urbanos. En algunos de ellos se aceptan los vales de comida de SNAP o cupones. Los productos son frescos y están al aire libre. Aquí hay algunas recomendaciones si vas a comprar ahí. Es sumamente importante el uso de cubrebocas y mantener la distancia de 6 pies entre personas. Minimiza el tiempo en el mercado y antes de ir, prepara una lista de lo que necesitas. Usa desinfectante en las manos después de pagarle a los vendedores. Evita tocarte la cara. Después de regresar a casa, lávate las manos por 20 segundos. Al terminar, recuerda desinfectar las superficies de tu cocina. Lava las frutas y verduras con agua corriente. Puedes utilizar un cepillito para retirar cualquier residuo. Hasta el momento no hay evidencia de que el virus se transmita a través de empaques ni comida, pero es importante mantener los cuidados, ya que siempre puede haber residuos contaminantes. También puedes cosechar tu propia comida. Ahora, por ejemplo, es la temporada para cosechar plantas de la familia de las brásicas, de hojas verdes como lechugas, coles, brócolis, col rizada, o kale y acelgas. Ya entrando en calor, es la temporada para cultivar las plantas que darán frutos como jitomates, calabazas, pimientos, chiles, frijoles, elotes, sandías, melones y berenjenas, entre otras. En la página https://tinyurl.com/cultivos-phl puedes encontrar una guía para plantar y trasplantar verduras para el cultivo. También puedes ser guardiana de semillas, almacenándolas, donándolas o intercambiándolas. Puedes almacenar semillas de las verduras que usan en tu alimentación. Para guardar las semillas, primero sécalas y mételas en bolsitas Ziploc. Luego, pon estas bolsitas en un recipiente de plástico y guárdalo en la nevera. Si necesitas tierra para tus macetas, el Fairmont Park Organic Recycling Recycling Center ha abierto sus puertas para ofrecer tierra compostada para sus cultivos. Habrá montones gratuitos de mantillo y tierra compostada disponibles para que los productores los carguen en contenedores en el estacionamiento del Centro de Horticultura de Fairmont Park, en la dirección 100 Norte Horticultural Drive, Filadelfia, Pensilvania, en el código postal 19131. La tierra compostada y el mantillo estarán disponibles de martes a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Para poder acceder al servicio, debes llevar cubrebocas, mantener la distancia de 6 pies entre personas, traer tu propio contenedor o pala o cubeta para cargar el material en tu carro. Si se observa que no se cumplen los protocolos, este servicio se suspenderá. La temporada de la cosecha de las moras de junio casi comienza. Philly Orchard Project tiene un mapa de Filadelfia para encontrar árboles de donde puedes cosechar las moras. Lo puedes encontrar en la dirección de internet https://tinyurl.com/mapa-moras. En este enlace puedes leer sobre la identificación y características de las moras de junio. https://tinyurl.com/moras-de-junio. Recuerda que el programa de ayuda de emergencia en efectivo de Pensilvania está disponible para familias con niños que perdieron su trabajo o ingresos debido a la pandemia. Se puede aplicar hasta el 12 de junio llamando al teléfono 1-833-373-58681 o en la página de Compass Pensilvania. La ciudad continuará operando sitios de distribución de alimentos durante el verano, aunque algunos lugares y horarios pueden cambiar. Puedes visitar el sitio web fila.gov/food o llamar al 311 para encontrar la información actualizada. El Departamento de Salud Pública de Filadelfia continúa ofreciendo cunas gratuitas para les bebés tengan un lugar seguro para dormir. Para más información, puedes llamar al Departamento de Salud al 267-432-5844. Si estás experimentando una situación de violencia doméstica y necesitas ayuda, puedes llamar a la línea bilingüe de ayuda contra la violencia doméstica de Filadelfia al teléfono 1-866-723-3014. Funciona las 24 horas. Si eres víctima de abuso sexual, puedes llamar a la línea bilingüe de Mujeres Organizadas contra el Abuso Sexual, Women Organized Against Rape, en el teléfono 215-985-3333, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Comadre Luna expresa su repudio ante los actos recientes de brutalidad policiaca y racismo institucional contra personas de la comunidad afroamericana en todo el país que se han venido llevando a cabo en las últimas semanas. En uno de estos atropellos, George Floyd, en Minneapolis, fue asesinado mientras estaba en custodia sin ofrecer resistencia. Expresamos nuestra solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan. I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind, every day I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live. I just wanna live. Solo quiero vivir. Por Kedron Bryant. Esta es una producción de la colectiva feminista Comadre Luna. Guión, Laura del Castillo. Voces, Andrea Kropman, Ariane Bracho, Ana Martina. Edición, Andrea Kropman. Música, The Lost Band. Nos puedes encontrar en nuestra página facebook.com/diagonal La Comadre Luna.